Cierto día, en un bazar de antigüedades, Pili encontró una lira muy deteriorada. Al hacerla sonar, surgió un gran destello cegador. Aquella luz cubrió a Pili transportándola a un viaje fantástico por el tiempo. Pero ella no está sola. Dentro de la lira vive un hada que guía a Pili en su camino, conociendo a músicos y compositores en diferentes épocas. Opus 94 presenta La lira mágica de Pili. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. Hoy presentamos Georg Friedrich Händel, un maestro de la música coral. ¡Es preciosa! Es la iglesia Marienkirche. Estamos en Halle, Sajonia. ¿Sajonia? Pero esto se ve muy, muy, muy, muy, pero muy diferente a cualquier lugar. Sí, Pili, así se llamaba en este tiempo a Alemania. Pues, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el año de 1694. Uy, hemos viajado mucho tiempo atrás. Con razón estamos en una iglesia, ¿no, Ada? Es cuando casi todos los instrumentos musicales estaban en las iglesias. Ah, así es, Pili. ¡Qué buena memoria! Mira, mira, allá, el músico que hemos venido a conocer, allá está. Se llama Georg Friedrich Händel. Mira, qué chistoso se ve con su peluca. ¿Y quién es ese niño que está con él? Él es Händel, Pili, el señor que está con el que se llama Wilhelm Sachow. Es su primer maestro de música y organista de esta iglesia. Por eso le está dando clases aquí, Pili. ¿El niño es Händel? Sí, él es Händel, Pili. Tiene apenas 9 años. Le podríamos decir que es el pequeño Händel. ¿Entonces en qué año nació? Pues en 1685, un 23 de febrero, aquí en Halle, Alemania. ¿Y cómo fue que empezó a estudiar música tan chiquito? Lo que pasa es que ya mucha gente, entre ellos el duque Johann Adolf de la corte de Weissenfels, le había recomendado a su padre que lo instruyera con clases de música, porque Händel tenía mucho talento y asombraba a la gente cuando interpretaba alguna melodía. Entonces Händel fue un gran músico desde chiquito. ¿Quieres escuchar algo de la música de Händel? Sí, Ada, la música me hace sentir muy feliz. ¡Qué bueno, Pili! Entonces vamos a escuchar de su concierto número 4 para órgano, El Movimiento Allegro. Thank you. padrísima hada. Las letras y los números son los que usaba para numerar su obra, ¿verdad? Así como Bach, ¿no? Así es, Billy. Es que Bach y Händel vivieron en la misma época barroca. Es cierto, Ada, es la época en donde las notas se van combinando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué inteligente eres y qué buena memoria tienes, Billy! Lo que pasa es que ha sido una gran guiada. Me da mucho gusto que lo creas así, Billy. Pero hay que seguir hablando de Händel, ¿eh? ¿Qué más quieres saber? Cuéntame más sobre los estudios de Händel. Pues mira, siguiendo los deseos de su padre, en febrero de 1702 ingresó en la Universidad de Halle para estudiar la carrera de abogado. Pero después de un año, decidió abandonarla para marchar a Hamburgo. Él quería seguir preparándose como músico y pensaba que solamente conociendo nuevos estilos y a otros grandes músicos podría hacerlo. ¿Entonces no fue reconocido como músico aquí en la ciudad donde nació? ¡Oh, sí, Billy! De hecho, fue nombrado organista de la Catedral Reformista de Halle. Su primer trabajo musical fue entonces cuando conoció nada más y nada menos que a Telemann y a Kuhnhau. Este último fue quien le introdujo en el gusto por la ópera, algo que no existía en Halle. Ah, con razón se quiso ir a Hamburgo. Allá sí había ópera, ¿no? Así es. Hamburgo era el centro de la música profana alemana. ¿Qué es eso de profana, Ada? Pues, que no es religiosa, Billy. La ópera estaba prohibida por la Iglesia de Roma. Ah, ¿y cómo le fue en Hamburgo? Muy bien. Ahí conoció a su mejor amigo, Johann Mattheson, quien le asistió en la composición y lo introdujo en los círculos musicales. Además, ingresó en la orquesta de la ópera del Gassenmarkttheater de Hamburgo. ¿Y compuso muchas óperas, Ada? Pues al parecer, compuso 4 óperas en esta ciudad. Ah, pero después escribió otras más, como Florindate, que escribió precisamente en Londres en el año 1721. A ver, Billy, contéstame. ¿Quieres ir al estreno? ¡Sí, Ada, vamos! Thank you. Se ve que tuvo mucho éxito. ¡Oh, sí, Billy! Desafortunadamente, fue la única de sus óperas que lo tuvo. Por eso, cuando Fernando de Médicis, hijo primogénito del duque de Toscana, lo invitó a visitar Italia, Händel decidió marcharse porque Italia era el centro europeo de la ópera y él quería ampliar sus conocimientos sobre la música. Pensó en marcharse a otros países. ¡Uy! Entonces debe haber conocido a grandes músicos en Italia. Sí, Billy, a muchos grandes músicos, entre ellos a Vivaldi. ¿En serio? ¡Qué padre! Claro, Billy. Sí, viajó por tantas ciudades de Italia que obtuvo un gran reconocimiento y apoyo de mucha gente importante. Entre ellos, los cardenales Pamphili, Colonna y Otto Boni. También obtuvo apoyo del marqués Francesco Ruspoli, quienes le dieron un apoyo, un gran apoyo. Es más, el cardenal Pamphili fue su primer mecenas romano. Y bueno, también tuvo mucho apoyo de otras personas. Pero lo mejor de esto fue que esa inspiración operística lo llevó a escribir El Mesías en 1741. Thank you. Esa no es ópera, Ada. ¿No que a Händel le gustaba mucho la ópera? Sí, Billy. Pero recuerda que la ópera es música profana y está prohibida en Roma. Además, Händel no solo creó ópera, como ya viste, compuso también sonatas, arias, cantatas y oratorios. Pues ya no entiendo, Ada. Si le gustaba tanto la ópera y en Roma estaba prohibida, ¿entonces qué hacía aquí? Lo que pasa, Billy, es que en Roma había muchas personalidades con un gran poder económico y con gran influencia que se interesaba en la música de Händel, aparte del marqués y los cardenales que te mencioné. Había un grupo de aristócratas, artistas y músicos que se hacían llamar la Academia, Arcadia. Ellos llamaron a Händel y gracias a este trabajo llegó a dominar lo que se convertiría en uno de los recursos fundamentales de su música, la pastoral idílica y la contemplación de la naturaleza. Ah, entonces a Händel lo que le interesaba no era tanto tocar ópera, sino aprender más sobre la música. Digamos que le interesaba aprender más sobre música para poder componer e interpretar óperas. ¿Y ahora dónde estamos, Ada? En Londres. Hemos venido para escuchar una de sus mejores obras, la Royal Firework Music, en asombrosada. ¿Una mujer salió en una ópera? Si eso te pareció asombroso, Pili, ven y verás algo más asombroso. ¡Guau! ¡Estamos en un río! ¡Qué padre! Estamos en el río Támesis, en el año 1717, en la embarcación real de Jorge I, rey de Inglaterra. Mira allá, allá enfrente, está la embarcación precisamente de Händel. ¿Y esa otra que tiene tantos trapos? Esa es la embarcación del rey Jorge I. Lo que pasa es que al rey le gustaba escuchar la música de Händel mientras paseaba por el río. ¡Qué ocurrente, verdad, Pili! Así son los ricos. Por ello, nombró a esta obra como la música acuática. Bueno, pues escuchemos, si te parece, Pili, fragmentos de diferentes movimientos de su música acuática. ¡De la música acuática de Händel! ¡De Maese Händel! Thank you. ¿Pues que era muy amigo del rey o qué? Sí, Billy. Desde que Händel llegó a Inglaterra en 1710, el rey era elector de Hanover y lo contrató en su corte, dándole la oportunidad de hacer muchos, muchos viajes. ¿Viajes a dónde? A Londres, Billy, donde escribiría y presentaría muchísimas obras, porque Londres se había convertido ya en la nueva capital de la ópera. Entonces le fue muy bien en Inglaterra, ¿no? Sí, Billy, también, que vivió en este país hasta su muerte. Ya ves que siempre tengo que hablar de esas cosas mientras se hayan muerto. Si no, seguiríamos hablando de ellos como vivos. Es más, hasta se nacionalizó. ¿Cómo ves? Así le cayó de bien este país. Gracias a Jorge I se nacionalizó como inglés. ¿Y cuándo se murió? El sábado, 14 de abril de 1759, a la edad de 74 años. ¡Ay! ¿Y qué crees, Billy? ¿Tú qué hora no me lo preguntaste? ¡Murió soltero! ¡Ah! Y sin hijos, en su casa de la calle de Brook. ¿En dónde estamos, Ada? En el Rincón de los Poetas de la Abadía de Westminster. Händel está a punto de ser enterrado, Billy. Mira qué magno evento. Él quiso que lo enterraran en este lugar. ¿A poco lo enterraron mucho tiempo después de su muerte, como a Paganini? No, Billy. Solo unos días después, el 20 de abril de 1759. Él sí tenía muy buena relación con la iglesia. Es más, unos días antes de morir, dijo que quería morir en Viernes Santo, porque así tendría la esperanza de reunirse con Dios el día de su resurrección. ¡Ah, qué romántico! No me digas que ya nos tenemos que ir, Ada. Pues no quisiera decírtelo, Billy. No sabes cómo me llena de tristeza este momento, pero ya nos tenemos que ir. El tiempo se nos ha terminado. Entonces, agárrate, Ada. Sí, sí, Billy. Dame tu mano y toca la lira, Billy. Tócala. Sí, sí, dame tu mano, Ada. Estamos, Billy, en Hungría. Hemos venido a conocer... ¡Ah! ¿Quieres que te diga, Billy? No te vas a desmayar, Billy. ¡Ah! Hemos venido a conocer a Franz Liszt. Locución, Margarita Castillo y Montserrat Rangel. Guión, Sara Alfaro. Producción y realización, Leonardo Santiago. Opus 94 presentó La Lira Mágica de Billy. Un viaje fantástico por el tiempo y la música. No olvides sintonizarnos el próximo sábado.